Bueno, libertad y derecho a voto. Está a punto de finalizar esta guerrera campaña electoral el día 6 de junio. Está a punto de finalizar esta guerrera campaña electoral el día 6 de junio. Teóricamente se irá a votar. Está a punto de finalizar esta guerrera campaña electoral el día 6 de junio. Teóricamente se irá a votar. Tras haber reflexionado el día 5. Día de reflexión. Hace ya un tiempo que reflexioné y la verdad, no veo otra solución que la de no votar para nadie. Pero, ¿por qué no votar para nadie? Tengo un par de razones dentro de las cuales no se encuentran ni la pereza, ni la desidia, desinterés, ni despreocupación. Y es que hasta que no vea que todo el mundo tiene un trabajo digno, que no se destine ni una sola peseta a armamento ni ejércitos, pues un país sin ejércitos es posible pues porque existe. Cuando vea que no se condena a nadie que quiera construir un mundo de paz, cuando de verdad se pare el tráfico de drogas, cuando las fábricas de armamento, fábricas de objetos que solo sirven para matar, se cierren, cuando nadie se muere de hambre o sed, cuando no se destine ni una peseta para estos señores que quieren hacer creer a la humanidad que son los representantes de Dios en la tierra y un largo etcétera, yo no votaré. Hablando de esto último, diré que cerca de mi casa hay una iglesia católica que tiene en el exterior un cartel en el que te aconseja cómo y para quién votar, sin nombrar a nadie, pero que reflexiones, que tengas conciencia, que el partido sea serio, que votes aquel que más se asemeje al Evangelio, supongo que el Evangelio del Vaticano, no el cristiano, que votes con libertad, pero que votes. Yo les diría que uno que es cristiano, no católico, es más bien apolítico de la política que se hace hoy en día. El verdadero cristiano es pacifista, un mundo sin armas es posible. Tampoco consiente un mundo con ricos y pobres, no consiente que se destine ni un duro para el clero. Las cosas de Dios no se venden, no se puede amar a Dios y al dinero. De ser así las cosas, ya no haría falta votar, ya que no existirían los partidos políticos. Serían todos uno, con una única finalidad, el progreso humano, la limpieza de lo sucio. Es más, el verdadero político no está dentro de esta política, pues si no se ha vendido ya, está expuesto a venderse. Es curioso y triste a la vez, pues la mayoría de personas deseamos un paraíso terrenal, sin guerras, que todos trabajemos, que haya un ambiente más sano, que nadie explote a nadie, que haya auténtica libertad, que seamos mejores humanamente, etcétera, etcétera. Pero pocos son los que aportan su grano de arena para construir esta gran montaña de felicidad y armonía. Y no queda solo ahí, sino que además a los que luchan por que las cosas sean así, se les trata de anárquicos, ilusos, locos, soñadores, revolucionarios, utópicos. Pero ¿cómo quedamos? ¿O se quiere o no se quiere construir un mundo mejor? Dejémonos de hipocresías, ya que hay que empezar por algo, ¿no? Y por último, también les diría a los señores de esta política que por favor no nos engañen haciendo una publicidad encubierta. Todo tiene solución únicamente no amando al dinero. Ah, y que conste en este escrito, que yo no prohíbo el votar, pues ni yo ni nadie es quien para coartar la libertad de los seres que vuelan en la tierra. Pues se trata de un cambio individual de la persona. Se despide con un fuerte abrazo, un parado más, José Luis Alcidad Juan. A la carta de María Gilda, ¿dónde está? Última hora, viene 4 de junio del 93. Amigos de la Tierra, en el escorchador se realiza estos días la exposición Por un Mundo Sin Destrucción, organizado por los Amigos de la Tierra, Organización Ecológica Internacional. Las ideas allí expuestas son bastante interesantes. Todo lo que podamos hacer para que no sigamos destruyendo este planeta Tierra que agoniza es positivo, pero hay que ir al fondo del problema, y eso está en cada ser humano. Limpiemos nuestra mente de egoísmo, ambición, etcétera, ya que cuando el ser humano se descontamina por dentro, lo aplica también a su entorno, pues lo que contamina dentro es lo que se traduce al exterior. Es decir, lo que unos obreros de la iglesia pobre ya hemos dicho en otras ocasiones, el cambio de la persona. Esta es la clave para conseguir un mundo limpio, una tierra donde se pueda vivir como personas. El sistema actual es un fracaso en lo ecológico, ya que ha producido enormes desastres nucleares, contaminaciones, etc. ¿Para qué todo esto? Para que unos cuantos sin conciencia se enriquezcan a costa de explotar la naturaleza, de destruir un ser vivo que es la Tierra, creyendo que no traerá consecuencias posteriores. Pero los gobernantes y los ricos no comprenden que todos, ricos y pobres, estamos en la misma barca. Si estas se hunden, será para todos por igual. Como obrero de la iglesia pobre de Mallorca, os aconsejo que entre todos salvemos al planeta Tierra, empezando por limpiar cada uno su propia vida, y solo así se logrará un día un paraíso terrenal aquí y ahora. Uh-huh. dos iglesias en nuestro mundo. En el Apocalipsis se hace referencia a siete iglesias o épocas. En esta última, Dios aparta ya la iglesia rica con el nombre de Laodicea. Nosotros, la iglesia pobre, formada por obreros y obreras, comprendemos que el catolicismo, protestantismo, etcétera, son la iglesia rica, y teniendo presente que el fundador de la iglesia cristiana fue un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, el Cristo, queda bien claro que la única iglesia verdadera es la iglesia pobre. La cosa es sencilla. Cristo dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. No se puede servir a Dios y al dinero. Aprended de mí, etc. Jesús de Nazaret era un obrero, era pues pobre. Ya antes de Jesús, el profeta Sofonías dice: un pueblo humilde y pobre espera en Dios. Somos pues los pobres, la iglesia de Cristo. Ahora bien, nosotros, los obreros y obreras que hemos hecho posible el renacer de la iglesia primitiva aquí en Mallorca, comprendemos que todos los obreros y obreras del mundo, aunque sean creyentes católicos, protestantes, etcétera, si tratan de verdad de seguir a Cristo, son miembros de nuestra iglesia pobre. La cosa está clara. La iglesia rica, católica, protestante, etcétera, está dirigida por personas con estudios de seminario, teológicos, filosóficas, etcétera, y con dinero, y permiten que sus organizaciones religiosas estén compuestas de ricos y pobres, explotados y explotadores. Y claro está, al enriquecerse unos con el trabajo de otros, se burlan de Dios y del prójimo, ya que pisotean el mandamiento de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros, la iglesia pobre, como la única iglesia cristiana en el mundo y aquí en Mallorca, además de ser pobres los que formamos la iglesia de Cristo, algunos somos descendientes de los primeros israelitas cristianos que vinieron y escucharon, que vieron y escucharon al maestro Jesús de Nazaret, y que vinieron a Mallorca muy poco tiempo después de la muerte de Jesús, y sus sencillas enseñanzas nos fueron transmitidas de forma oral de padres a hijos. Pero lo importante es que somos obreros los que formamos la verdadera iglesia de Cristo, y desde Mallorca hacemos un llamamiento a todos los obreros y obreras, los pobres del mundo, que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, y formen parte de nuestra iglesia pobre, de forma sencilla. Así, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Esto es todo, pero suficiente para vivir con dignidad y ser de verdad apóstol de Cristo y sacerdote de Dios en la propia vida. Y teniendo presente lo que dice Cristo: buscad primero el reino de Dios, comprendiendo que el reino de Dios está en uno mismo y no en las religiones. Se alcanza sabiduría de Dios, bondad, amor, armonía, paz, etc. Teniendo pues todo esto en nuestra propia vida, somos los verdaderos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios, y podemos predicar a los demás el Evangelio de Cristo. Somos la verdadera iglesia pobre de Cristo. La iglesia no está con los pobres, es pobre. Aconsejamos a la iglesia rica que acuda de verdad a Cristo. El día que esto sea realidad, ya no habrá dos iglesias, habrá sencillamente la iglesia de Cristo. Así sea. Cayetano Martí, junio 1993. Bien. Y ahora tenemos... Ya podemos discutir de estas cartas y del mensaje que queráis. El mensaje, claro, como siempre, que hay muy poco que se pueda decir, pero sí que José Luis casualmente en la carta está dando la contestación al problema del mensaje. Dice: cerca de mi casa hay una iglesia que está poniendo un cartel que dice de votar y no votar y tal. Entonces, claro, esto, yo creo que si desapareciera la iglesia esta rica, se hiciera pobre. Es que tal como veo las cosas esta tarde, creo que saldría otra rica para reemplazarle el vacío. Entonces es que... Pero mientras tanto... La carta de María... Mientras tanto estamos ahí diciendo unas verdades como puños, porque esto de que para que votar, porque tú dices así, dando la idea clara de toda la porquería que hay. Y después esto. No le veo yo la gracia a aquellas personas que van, se duchen, se visten bien, ropa limpia, se van por la playa y encuentran un cristal y lo retiran y van por el campo, por la montaña y hay basura y la quitan porque la cosa ecológica, pero si por dentro de este ser está toda la porquería, y adelantamos. Del egoísmo, de la envidia, de la rabia, del odio, no adelantamos nada. Lo que dice María, que es el individuo, porque a mí los verdes y los ecologistas tampoco me dicen nada, porque han llegado a un punto que se preocupan más de una ballena que del ser humano. Entonces no me dicen nada, no me dicen nada. Ahí está. Y siempre tenemos que acudir a una serie de cosas que ha dicho Jesús, que se ve que el Vaticano no ha podido quitarlas. Y a lo mejor porque no las ha visto en aquel tiempo, pero ahora se ven. Cuando él dice a los sacerdotes de su tiempo, sepulcros blanqueados, que por fuera muy hermosos, muy bien pintados, pero ¿y por dentro qué? ¿Qué hay en el sepulcro? Dentro, en la tumba. Dice ayer, no. Y han pasado casi 2000 años, ya ves. En cuanto al mensaje, supongamos que ahora, como tantas veces he dicho, yo estoy sentado allí, no soy más que uno que ha venido por primera vez, oigo esto, lo medito un poco y digo, claro, la forma que lo presentan, y este mensaje, estas cartas y todo esto, la iglesia rica, iglesia pobre, el día que desaparezca la iglesia rica, se queda solamente una iglesia, la iglesia pobre. Pero si la gente llega a un momento que pueda pensar bien con esta y no con el cerebro de otros, el día que podamos limpiar esto de aquí dentro, ¿qué pasará? Ninguna iglesia. Ninguna iglesia. Claro. Ahí está. La verdadera, la de Dios. Claro. Aunque después no se nombre a Dios. No, no hace falta, ni religión, ni rezar, ni nada. Pero ahora no puedes decir esto, porque les das el voto a ellos, a la iglesia de los ricos. Porque te dicen, este es un grupo de unos individuos que piensan así, pero la iglesia es la iglesia. Porque he notado que hace una temporada de años, pero vamos, que mete mucho esto de la iglesia. En Mallorca mismo tratan de ignorar los medios de comunicación, en fin, a los protestantes, testigos de Jehová, a los judíos, iglesia pobre, todo esto, no. La iglesia, no hay más que ellos, la iglesia. Pero es que ellos son siempre ellos son todos, porque también cuando hablan el cristianismo, también tienen la exclusiva ellos. Exacto. Tal como hacen la... Exacto. Y entonces hay también en la última hora, no sé si lo habéis visto, una serie de fotografías, y Magdalena dice, todos estos niños hacen la comunión. Digo, no, hace años que la hicieron. Hasta han metido a Pedro Felipe, ¿lo has visto? Vestido de comunión, me lo han dicho. Juan Carlos lo ha dicho. Y dicen, y algunos aún siguen yendo a la iglesia, a misa, pero otros ya no van a misa y no van a la iglesia, pero... ¿Qué es esta ensalada? O sea, que ahí están aquellos tipos. ¿Veis? Aunque sea un socialista, un comunista, sea el que sea, está con nosotros. Hizo la primera comunión, ¿lo veis? Y la mala leche de la cosa esta. ¿Qué? Pero vamos. Decir cosas. El otro día hablaba con una amiga de mi madre y me decía que, bueno, y si todo el mundo hiciera como tú y que no vota nadie. Digo, bueno, ahora sería, si todo el mundo lo hiciera así porque lo hace así sin saber por qué, sería luego las calles serían vándalos en lugar de personas. ¿Por qué? Sería un vandalismo, sería una anarquía, sería un vandalismo. Digo, si no cambia la persona, no puede decir, bueno, ahora yo no votaré. Si no cambia algunas cosas, no puede decir, ahora no lo hago. Tiene que decirlo él, no que es el que sea impuesto. Ser impuesto porque lo diga yo, lo diga quien sea, no vale. Tiene que ser cada uno que diga, no, ahora no voto, o ahora no juego a esto, o ahora juego a esto. Es así. Digo, es que si ahora no, todo el mundo no votase, todo el mundo en blanco, bueno, o no fuera a votar, como por ejemplo yo, pues sería un caos. La calle sería un caos ahora. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ha cambiado en este aspecto la gente, a lo mejor no ha cambiado la mayoría, y es normal. No sirve. A mí me gusta mucho la manera liberal, democrática que tienes de terminar la carta. Y dice, y que conste en este escrito que yo no prohíbo el votar, pues yo ni nadie es quien para coartar la libertad de los seres que pueblan la tierra. Claro que es esto, es decir, que alguien en tu postura es no votar, pero de ganas de votar. ¿Me explico? Claro, es que uno que tiene mucha hambre, pero la comida no le es buena y se queda sin comer, pero es realmente de ganas de comer. Claro. Y esto es no votar, pero porque no a lo mejor no queda remedio, pero que hay ganas de votar, porque un cristiano, creo yo, tiene que ser participativo cuando lo que se participa es cristiano. Pero en este caso, si es un lío, pues claro, igual no puedes participar. Yo recuerdo que cuando tenía 18 años que ya podía votar, yo pasaba de votar, no votaba nadie, pasaba, me daba igual. Y desidia con el poder. No es desidia, claro que no vota nadie. ¿Qué pasa? Lo que dice José Luis es que ahora sería una barbaridad que no votara nadie el domingo. Porque como la gente o el personal no ha hecho el cambio, entonces no serviría de nada. No, es delicado. Bueno, tampoco serviría de nadie si todo el mundo fuera a votar Izquierda Unida, tampoco saldría. Sería como en Argelia, o sea que se habría terminado la democracia en 5 minutos. Claro. No, ¿quieres? No, también es lo que el otro día hablaba con Cayetano, me dice, imaginaos que ahora saliese de mayoría absoluta Izquierda Unida. ¿Qué tiempo tardarían salir los tanques a la calle? 5 minutos. No, es que ya no iría ni a visitar al rey. Por eso. Yo me he propuesto una cosa, que si tuviera sitio en la prensa lo escribiría como un sueño. Que resulta que había un líder que tenía, esto es una tontería, pero para meditar un poco, que tenía mucha influencia, que tenía posibilidad de ganar, le dio un infarto y tal, y no fue nada. Ni es infarto, ni es nada, está raptado y encerrado en un hospital. ¿Os habéis fijado que hay una verja de hierro en el hospital y que no ha salido para nada en la televisión? Bueno, entonces yo maquiavélicamente pensé que, claro, cuando hay posibilidades, igual, pero no quiero decir que haya pasado, pero podría darse. Que los guardaespaldas dicen ahora, entonces hacen una situación que parece que le ha dado un infarto y no se lo ha dado, se lo han quitado, claro, en la UBI, está súper encerrado y ahí no. Esto podría pasar en la democracia, es animal. Referente al mensaje, esta mañana mismo he encontrado una revista, un artículo del psicólogo Bernabé Tierno, que se titulaba ¿Y de Dios qué?, donde explicaba que esto referente a lo que ha dicho Cayetano hace un rato, que no se puede decir ahora a la gente de momento que sobra todo y dejar la iglesia de Dios, que es la vida misma, la familia, los seres, y que incluso ni hablar de Dios, pero en fin. Entonces este hombre, el profesor Bernabé Tierno, dice que en sus conferencias que él daba, varias personas ya le han dicho que nos gusta mucho lo que dice, que habla sobre la moral y muchas cosas positivas, pero que dice, ¿y dónde está Dios? Entonces él explica ahí varias cosas, diciendo que todo lo que él explica es humano. Él habla del Dios y del amor sin nombrarlo. O sea que es lo del fariseo. ¿Para qué tienes que hablar de Dios si lo estás haciendo? Mientras que los que hablan de Dios, me pasa al sacerdote y no recoge al herido. A los que hablan de Dios, no recogen al herido. Hoy en día, quienes se portan peor son los que dicen creer en Dios. Países cristianos, musulmanes. Entonces, pero llegará un momento en que esto, iglesia rica, iglesia pobre, no tendrá su sentido. Pero Incluso, claro, Dios es un concepto para decir, una palabra para decir lo que nos ha puesto aquí, lo que nos da vida, el amor, la igualdad, la justicia. Pero ahora, en estos momentos, sí que tiene su sentido decir iglesia pobre, iglesia rica. Lo digo porque a veces se ha comentado, es que esta iglesia pobre es una palabra que no la entiendo, no me gusta. Pues bien, si no la entiendo, no me gusta, pues bueno, emplee cada cual. Es eso que ya estoy. Si no siente algo, ¿por qué tiene que hacer algo? Pero si ves la cosa clara, por supuesto que ahora para mí tiene muchísimo sentido esta palabra de iglesia pobre, en referencia a lo que es la porquería de iglesias ricas. Ahí está la cosa. Pues sí. Y pues llegará el momento en que sobra iglesia pobre y sobra todo, menos Dios. Y esto se puede aplicar al pan. Las panaderías fabrican el pan. Después vienes tú o otra persona que hagáis pan en vuestra casa, pero pan, pan. O sea, se dice café, café, pan. No le quitéis el nombre. Porque resulta que los panaderos se sentirán muy satisfechos. El pan lo hacemos nosotros. Estos que hacen esta cosa en su casa, bien, puede ser comestible. Sí, un pastel, una masa de pasta, bien, está bien, pero ellos siguen siendo los panaderos. ¡No! Lo que estamos haciendo es pan. Vosotros hacéis cosas raras. El día que ellos también hagan pan, y todo sea pan, después podremos decir como este de la película que en Tarzán, que le dicen, ¿y esto qué es? Comida. Claro. Comida. Después ya no importa decir pan. ¿Para qué? ¿Me explico? Sí. Y como detalle que no tenía importancia, yo a veces he dicho que haciendo pan, hay gente que dice esto es pan y esto es pan integral. No, amigo. Pan. Esto es pan blanco. Y esto es pan. Que siempre ha sido el pan así. Pasa que hace unos siglos de siglo los ricos empezaron a comer ahí y tal. Está. Y los pobres quisieron comer el pan blanco. Pero esto es pan, no pan integral. Y lo otro es pan blanco. Cuidado con las palabras. Y esto lo podemos... Bueno, hay tantas cosas. En tu casa hacéis vino. Aquí tu padre mismo. El aceite. Pero aceite de verdad. No le quitéis el nombre. ¿Cómo? Porque si le quitáis el nombre de aceite, ¿qué pasará a los demás que hacen aceite de porquerías? No, si le voy a decir una cosa. ¿Cómo puede comprar en Pesca un litro de aceite por 300 pesetas y allí lo han vendido a Carbonell, lo ha comprado a 345? ¿Cómo puede venderlo luego a 300 pesetas en Carbonell? ¿Qué le meterá allí? Ahí está la cosa. Lo compra y auténtico a 345. Por lo tanto, no cambiar el nombre de aceite. Claro. Vaya. Nunca. Mientras no se haga aceite. Al menos de verdad. Un millón de kilos, sí. Bueno, mucho. Las palabras... Se lo ha llevado todo a 345. Ya, pues eso que... Y la gracia es que se lo ha llevado, pero no paga hasta el mes de octubre o noviembre. Así que los millones que vale eso, pues está con el... Y luego lo paga en noviembre. Pero el detalle es eso, emplear las palabras adecuadas porque ahí. En su momento. Además hay otro detalle, cuidado con esto, que también está... Aquello que he dicho a veces aquí de que hay mucha gente que tiene millones en el banco, pero millones de dinero, de verdad. Después hay otros, y en este caso podríamos decir también millones de seres humanos, que tienen millones aquí, en el banco no, en la cabeza. Aquí, en la cabeza. Y entonces hay mucha gente que cuando oye decir iglesia pobre, ¡ay, iglesia pobre! Pero si yo mañana pienso tener millones, o poner un negocio, o hacer esto o lo otro, bueno, por muchas horas de estrés se hagan, ¿no? Pero vamos, se tiene aquello y se tiene un temor a la palabra pobre. Pero todos sabemos que cualquier ser humano, hombre o mujer, que trabaja, que vive del salario, si se queda en paro, tiene que pasar aquí. Y si el gobierno no le da dinero, ¿qué pasará? ¿No hay dos? Miseria. O tiene que morirse de hambre o ir a robar comida. Y este no quiere ser pobre. Yo siempre me he sentido pobre. Aún trabajando, claro. Porque la cosa está clara. Y a causa de esto se han hecho una serie de refranes que a veces también lo hemos discutido aquí, y hay que ver la sabiduría esta de los refranes. Esta gente sencilla, sacando la idea, ya. Éramos niños y oíamos decir a la gente mayor, a mi madre misma, ¿has visto este en la calle? ¿Este o esta? Parece que el rey le guarda las vacas. ¿Qué quería decir eso? Que era un orgullo. Era un orgullo. Era un orgulloso. ¡Ah, puñetes! Y el otro, ¿cómo se decía? El escarabajo. No es que escarabat que no se cree y se rey. No hay ningún escarabajo que no se crea ser rey. Todos nos sentimos. Y el del coche. ¿Eh? Y había otro que se decía, que ahora hoy ya ese ya no vale, pero decía, parece que se ha dejado el coche en la puerta. El tipo este, un orgulloso que era, que ahora ya lo tiene todo el mundo el coche. Pero antes decía, parece que se ha dejado el coche en la puerta. Y en Palma, cuando iban a buscar un muerto, un entierro así, con que aún no había coches, eran coches de caballo. Caballos. Y era pobre, un caballo o dos. Era más rico, más animales, como más pagaba, más animales. Como más rico, más animales. Más caballeros. Más caballos. Que muere un pobre, le ponen uno, le pone un rico, le ponen dos, otro más rico, tres. Esto quiere decir que cuanto más rico, son más animales. Sí, pero hay mucha gente que no quiere ser pobre y trabaja. A ver cómo se come esto. Ahora hay uno allí que es del Partido Socialista, ahí en el pueblo. Y le critican porque tiene dos o tres pagas. Cobra un hijo que tiene un poco enfermo, tal, cobra 4 o 5 pagas. Y él, el marido, el suegro es carabinero de la República. Y ahora pues cobra más 100 y pico mil pesetas, cobra 10. La paga de la vejez más de carabinero. Y le dijeron, hombre, tú tan socialista, no sé qué, no sé cuándo. Y dice, hombre, las ocasiones hay que aprovecharlas. Dice, hombre, las ocasiones hay que aprovecharlas. Pues vaya, esa ya lo tiene en la cabeza. Sí, claro. Tiene a quien parecerse, pero han aprendido la lección. Y ese antes era un pobre, y ahora tiene tractor, tiene Land Rover, tiene Oliva, tiene eso. Y dice, hombre, la ocasión hay que aprovecharla cuando vienen. Si con una pala no le basta, porque sea pequeñita, pero si le basta. Y se cuenta que en Palma, esto pasa en Palma, ya que se la dan, aprovechan. Una familia de estos se decía de Botifarres, un señor Botifarra de estos, se le muere su esposa, si era viudo, y en la casa tenían una criada, claro. Y el hombre, pues, pone el matrimonio a la criada. Estas personas o estas familias de botifarres en aquellos tiempos, pues, la cocinera, la camarera, el que conducía el coche, que entonces eran, esto se decía un carruaje con un caballo. Y, sí, todos estos que trabajaban en la casa, después no podían aguantar a la nueva señora. ¿Por qué? Porque aquella criada, aquella obrera, si le había ido tanto esto del humo a la cabeza, que incluso se ha sacado estas palabras que se dice, nuevos ricos. Y son malos de aguantar, ¿eh? Pero veis que es... También hay otro... Pero veis que es que todo encaja... Hay un dicho mallorquín... Muy bueno, que dice, de porc y de señón has de venir. Ahí está. Pero veis cómo todo encaja con la carta esta de María. Ecologismo. Lo digo bien, la ecología sí. Esta. Si uno no empieza a limpiarse por allí dentro, ya podemos tomar duchas, ir a la puletería, vosotras las mujeres, la permanente bien arregladita, los hombres bien aseaditos, pero si por dentro va la porquería, ¿qué? Que no se puede vivir bien. Por dentro va la porquería, vale pues más decirles lo que dice Esther, que estos días se ha venido con una canción nueva, la habrá sacado de la escuela. ¿Cómo es eso? Me acuerdo. así cantando. Dice, abuelo, escucha. Cochino, marrano, cerdo americano, cochino, marrano, cerdo americano. ¿Qué pasa con estos cerdos americanos? Yo veo que también los hay de españoles, de rusos, de franceses y de toda clase de cerdos, con perdón de los cerdos. Sí, es que... No, que rima, es porque rima. Ah, sí. ¿Eh? Rima. Porque rima. Sí, tanto que rima. Sí. Pero es que esto es según el punto geográfico donde vives, porque Centroamérica y Sudamérica pueden decir lo mismo de los españoles. Marruecos puede decir lo mismo de los españoles. Lo que si nosotros decimos cerdos americanos, ellos pueden decir cerdos españoles. No tienen, o sea, los americanos no tienen la exclusiva de ser cerdos. Todos somos cerdos. Todos somos cerdos en relación a las porcadas que hagamos a los otros. Hay cerditos. No, Marruecos no puede decir. Y en Mallorca hay lo que se dice, alberro y porcella y cerditos. Bueno, en Miquel o en Joan que hi arriba més, de munt tu esteu cap, eh? Nou testament d'aquests, que de vegades en ple. A la izquierda, a la izquierda. Ah, sí. A veure tu, Miquel, idò, si eres capaç de... I en l'Apocalipsi, mira aquí si hi ha versículos, si no... No, no havia. No hi ha versículos. Bé, idò, busco en l'Apocalipsi, hasta que diga, que dice, però aquí, la Odissea. Sí, la Odisea ya se busca. La Odisea es interesante. Tranquilo. Mientras buscas, tranquilo, ven. ¡Ah, qué tal! ¡Ve! ¡Qué cínico! Això què se diu? Psicologia. Cinismo se diu. Cinismo. Cínicos. Sí, però que no havia filòsofos. Hombre, y bueno, lo que pasa que hemos degenerado la palabra y ahora quiere decir otra cosa. Ojalá fuéramos cínicos, pero auténticos. Aquí está la Odisea. No, espera, llegiu. Començament. Bueno, en el Apocalipsis se hace referencia a siete iglesias o épocas. En esta última, Dios aparta ya la iglesia rica, con el nombre de la Odisea. Nosotros, la iglesia pobre, formada por obreros y obreras, comprendemos que el catolicismo, protestantismo, etc., son la iglesia rica. Ve, ya basta. Ahora, ¿qué tienes? ¿Ya? Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Ya pasa. ¿Habéis entendido? Y claro, después, esto lo he discutido con sacerdotes, pastores protestantes y sobre todo estos jesuitas. No, Cayetano, eran, si el nombre lo dice, eran parroquias, iglesias. No, yo aquí veo épocas. Y ya ves. Ah, no, yo ya no necesito de Dios, claro, teniendo el Vaticano. ¿Ha venido Castro? Sí. ¿Has traído el periódico? Sí. Basta que nos digas algo de este, de Bob. No es Bob, lo digo bien. Sí, Bob. ¿Qué quieres que lea? Lo de... Sí. Lo último, esto de que decía él sobre... Ve, dices... Bueno, es que ha venido este hombre invitado por una revista, me parece, que se llama Concilium, que la edita Verbo Divino, y habla un poco sobre la posibilidad de que la iglesia sea democrática y de que el Papa lo escojan democráticamente y vaya rotando un poco la elección del Papa, ¿no? Y entonces al final lo que dice es que el próximo papa será un papa de los esclavos. Dice, la Iglesia Católica será una iglesia del tercer mundo en el tercer milenio, sostiene Voz. Algo dice que no está siendo tomado en serio por el Vaticano. El cristianismo abunda. Será jerárquico en Occidente, pero comunitario y encarnado en las culturas en el tercer mundo. De los oprimidos ha de surgir el Papa que suceda a Carlos Wojtyla. Desea Voz. La relación numérica del tercer mundo reúne a más de la mitad de los católicos, lo justifica. Ha de venir el nuevo Papa de la gran tribulación de África, de los negros que fueron esclavizados siempre, que representan al siervo sufriente de la historia. Sería el símbolo de una nueva humanidad que se reconcilia y el mejor representante de la fe, de la herencia de Jesús, que podría sentir más el dolor global del mundo y aliviarlo. Voz considera que la experiencia que concluyó con su renuncia al sacerdocio fue amarga pero liberadora, porque me ha hecho entender que la fe es más grande que la Iglesia, y que el mundo es el lugar donde Dios está presente y quiere ser servido en él y no solamente en las iglesias. Y consideró mediocre y una muestra de escasa fe la equiparación de su renuncia con Judas, que realizó el secretario de Estado del Vaticano Sodano. Ya más o menos es lo que ha venido a decir. Hay una parte en la que viene a justificar un poco, dice, la cuestión del papado, ¿no? Dice, la realidad sinodal a juicio de Voz podría conformarse como el verdadero gobierno central y el colegiado de la Iglesia. Este colegio integrado por representantes de todos los continentes podría tener un presidente que funcionaría como papa y que tendría un mandato determinado de 6 años, por ejemplo, dice. El teólogo brasileño echa mano del Nuevo Testamento para justificar su propuesta. Expone un modelo. Jesús se rodea de 12 apóstoles. De los 12 elige a 3, que son los más cercanos, y de los 3 elige a Pedro, que es su colaborador más inmediato. Algo así podría hacerse en la Iglesia para que sea menos monárquica y más colegial y democrática. Bien. Esto en el periódico del país, ¿eh? Sí, es. Muy bien. O sea, que este hombre es de la llamada teología de la liberación, pero sigue con aquello de la política religiosa del Vaticano, y hay que comprender que este hombre, como tantos de la Iglesia Católica, los mandamases, no les han enseñado nada más que esto. Desconocen por completo el cristianismo. Y si hay alguno, que a lo mejor vos, este mismo, vislumbra la cosa, la tapa, porque seguro que habrá leído aquello tan sencillo que dice Cristo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Es más, dice, si 2 de vosotros, y después, aunque esto lo hemos discutido tantas veces, aún va más lejos. Ora a tu padre. Y tu padre, pero en secreto, ¿eh? Cierra tu puerta y ora a tu padre en secreto. Y tu padre que ve en secreto te recompensará en público. Caramba. 2 o 3, la Iglesia de Cristo. Después ya 2. Uno solo. Va. No faltaría más. Uno solo. Porque el recién nacido enseguida ya respira. Si no, yo lo diga. Los que han tenido ahora últimamente el Castro mismo, el pequeño, acaba de nacer, ya respiran fuera del vientre de su madre, entonces uno, y está con Dios, le da vida, le da aire para respirar, le da. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Dónde están los intermediarios para que aquel ser pueda vivir? El espíritu, que está hecho a imagen y semejanza de Dios, esta chispa que llamamos espíritu, no necesita de intermediarios. De 12 apóstoles, de un papa, tú eres Pedro y tal. Además, hay mucho que discutir con esto de tú eres Pedro. Porque en el mismo capítulo podéis leer que después le llama Satanás. No lo consientas, que te maten, que pase de esto, de esta pasión que tú dices. Apártate de mí, Satanás, eres escándalo, no entiendes las cosas de Dios. Y cuántas veces yo he preguntado a los sacerdotes católicos, ¿es Satanás, Pedro? Hombre, claro que no. son las palabras que ha dicho. Entonces, cuando él ha dicho, tú eres el Cristo, el maestro le dice, no, a ti no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino esto, el Dios, el Espíritu. Mas a ti te digo, piedra, antes era llamado Simón, y a ti te pongo como, ahora como piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero la piedra, ¿qué piedra? Porque este Pedro después lo niega, dice, no, yo no lo conozco a este, para salvarse el pellejo. Entonces esta piedra, bien, además él mismo, podéis encontrar en las epístolas de Pedro, que después llama a los demás piedras, y la piedra del ángulo es el Cristo. Las casas antiguas hay una piedra gorda en la esquina, las otras piedras más pequeñas, y así una pared. La iglesia verdadera, pues tú mismo en tu casa, que es ahora lo que yo aconsejo a Miguel y a María, cuando vayáis a hablar con este señor, repetirle lo que ya le dije yo, pero que a Dios no lo ha visto nadie jamás. Y desde me ha dicho Cayetano que está muy bien todo lo que estás haciendo, pero cuidado, cuidado, porque la iglesia verdadera eres tú, la persona, después tu casa. Y si él mismo ya nos dice que está separado de su familia, que sus hijos no quieren saber nada de él, y después se va a predicar por ahí, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado allí? Claro que no somos quienes nosotros para juzgar, él lo sabrá, pero vemos familias, matrimonios que están separados, pero ¿qué pasa con los hijos? Si hay un niño, una niña, en fin. Si están con la madre, hay unos días que están después con el padre. Si están con el padre, unos días con la madre. Hay aquella, que diremos, armonía hasta cierto punto, pero caramba. En unos casos, ¿y qué pasa con estos casos que conocemos de personas, no ya niños, sino chicos y chicas, como vosotros, que yo conozco? No, yo me vengo bien con mi padre y con mi madre. Esto está muy bien. Y están separados. Y si no hay hijos por en medio, y la separación ha llegado a un punto que... Bien, pero hay amistad, aquella, pero lo que veo, este hombre está de guerra con su familia. Y por favor, decirle que no tanto trono, ni tanta cosa. Que... Además, podéis decirle lo que ahora os voy a decir, María. En un plan sencillo, sin atacar, sin normal. Ha dicho Cayetano que en el astral, a ti y a otros, pero a ti, no te ha visto en la sala. ¿Podéis decirle esto? En la antesala sí, pero en la sala no. ¿Y qué quiere decir? Ah, no lo sabemos, ha dicho esto y punto. Pero en la sala no, en la antesala sí. Y en este caso puedo decir que, como yo, hay mucha gente que simplemente nos deja mirar un poco en la sala. Cuidado. O sea que no tanto privilegio y no tanto Dios sentado en el trono, ni tanta corona, ni tanta comedia. Que ya toda la culpa está en Roma, el Vaticano, que ha traducido aquí un montón de tonterías. Y Jesús se despide de los apóstoles cuando ya ha muerto, resucita y entonces llega a Evangelista, dice, se va al cielo. Y claro, coge una silla o una butaca, se sienta al lado de Dios. ¡No! ¡Bono! ¡Bono! ¡Al lado de Dios! ¡Alucina! ¿Quién de nosotros puede sentarse? ¿Eh? ¿Quién puede sentarse al lado de la vida? Ahora dejemos a Dios la vida. Podemos estar sentados al lado de cosas que tienen vida, personas, animales, plantas, pero María, ¿qué hacemos? Vamos a sentarnos al lado de la vida. ¿Dónde? ¿Cómo? Yo, sin embargo, puedo decir que estoy sentado al lado a la diestra del Padre. Esto es hablar con propiedad. Esto es hablar con propiedad. Esto es verdad. No, vosotros. Del Padre terrenal, claro. Yo quiero decir lo que decíais antes de la iglesia, o sea, de la idea de Jesús, de dos reunidos y allí estoy yo, aquel que ora solo en su cuarto. Pero todavía hay una expresión más bonita de iglesia, que es a la persona pecadora, dice, ves y no peques más. Esto es el remate para mí de la iglesia. Más maravilloso. Universal y maravilloso, pero universal, no, ni siquiera terrenal, universal. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? Que va la mujer pecadora y el maestro, que no te han apedreado, no. Entonces vete y no peques más. Pero es que toda la teología católica y de todas las religiones no sirve de nada. Podemos retirar esto de tanta teología, de tanta sabiduría humana, si la cosa es tan sencilla. Imaginemos, pongamos que Miguel tiene un huerto y un montón de árboles, manzanas, naranjas, albaricoches, ahora que hay albaricoches y tal. Y hay unos chicos, unos vecinos, que cada dos por tres, ¡bum!, a robar fruta allí. Y entonces, para no criticar a nadie, yo mismo echo un sermón a aquella gente, escribo cartas a la prensa, hasta escribo un libro, si queréis, contra estos que roban la fruta. Pero aquellos siguen robando. Y para ti no sirve toda esa tramoya de escribir y hablar y conferencias y discursos y nada. Entonces viene, digamos, María, tengo la culpa, María. Y María va y ve todos estos chicos y dice, venga, dejadlo. Es un hombre, un trabajador. No toquéis nada más, no robéis más. De fruta. Pedísela, pero no la robéis, no robéis más. Y a partir de aquel momento, los chicos ya no te roban nada más. Te das cuenta, la cosa sencilla, clara y profunda, y tú tendrás que decir, ay María, tú eres Dios en persona, que tanto escribí, que tanta cosa, si una cosa tan sencilla les ha dicho, no robes más, ya está, no robes más, no peques, y ya estarás en la religión verdadera. ¿Qué pasa aquí? Es que es de miedo esto, ¿eh? Lo habéis dicho muy bien. Este libro que se ha escrito sobre los que roban los albaricoques a Miguel, es que este libro realmente está escrito y es la Biblia, porque justifica a los que roban y después venid y os perdonaremos y pitos y flautas. Ese es el problema de la Biblia, que justifica no al que es robado, sino a los que roban. Si la cosa está clara, ahí está. Está José por allí. Sí. De José y los demás que entendáis un poco de pintura. Te digo un poco, como también a mí, un poquitín. Pero supongamos, yo no, porque no he ido, pero los que han ido a la academia a aprender a dibujar, a pintar, y después se ponen allí en el campo, un caballete, a pintar un cuadro, un paisaje, y claro, una serie de cosas que te han enseñado, que tienes que tener presente y tal, y bien, está bien. Y estamos hablando de cosas materiales. Pero ¿qué pasa con el hombre o la mujer que se pone a pintar en un campo? Nadie le ha enseñado nada. Y coge pintura y trata de aquella montaña, aquella nube, aquella casita que ve lejos, aquel árbol, de plasmarlo en la tela, pero ¿qué pasa? Después vendrá la crítica, si está mal pintado, si este árbol, si esta montaña, si... dejemos todo esto. Aquel ser, aquel hombre, aquella mujer ha ido allí para pintar aquel cuadrito y para tenerlo en su casa, y punto. ¿Os dais cuenta de poder ver el interior de aquella persona que ha pintado aquello? Es una obra de arte. Una obra de arte. Esther coge papeles, pone por allí tres, cuatro cosas por allí, una casita, una cara y qué sé yo, y a veces una cosa redonda y maravillas. Yo le digo a veces, caramba, pinta el mejor que Miró, cuadros de Miró. No hay falsedad, no hay doble sentido, no hay aquella astucia de aquella cosa, no, no es malo. ¿Qué pasa? Sin embargo, yo he visto en las exposiciones cuadros que un día con Aurelio, un chico que vivía por establecimientos, venía a casa a pintar, y era un chico de unos 30 años, después se casó, se fue a vivir a Espoblas. Y me dice Caetano, mira aquel paisaje de ahí, y el otro, pero sobre todo aquel. Míralo de cerca. No dijimos nada, había gente, pero después a la calle. ¿Y en qué pensaba este hombre? Pensaba solamente en dinero, en vender los cuadros. ¿Os dais cuenta? Un paisaje, una casita, un poco de chimenea allí, y las tejas aquellas, y ver aún el lápiz, o sea que no se había dignado a tapar el lápiz, la pintura, rápido, venga, ya está bien. ¿Qué es esto? O sea, el materialismo de la pintura, la escultura, la poesía, los negocios, la música, en fin, el materialismo, el dinero, que nadie quiere ser pobre, caramba, si puedo vender yo estos cuadros por millones, aunque no estén terminados o mal pintados, ¿qué es todo esto? Y sin embargo, había un yesero que tenía su suegro, que había trabajado de esto de mármolista, ya estaba jubilado, y este yesero me decía, hay que ver mi suegro, se ha pasado meses y meses con un trozo de madera así, de olivo, y ha hecho un poco plano ahí, y ha cogido una postal y qué sé yo, de la catedral, y ha empezado a quitar madera con un cuchillo allí, hacia la catedral, ahí. Dice, y aquello que no hay casualidad, claro, vienen unas personas entendidas, que se llaman, y ¿qué has hecho? ¿Qué es esto? Y ya le daban una burrada de dinero en aquel tiempo. No, no, yo no lo hago para venderlo, yo lo hago para mí, para pasar el rato. ¿Os dais cuenta? Y me diréis, ¿y todo esto qué? ¿Cómo encaja? ¿Encaja? La iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón, trata de vivir la vida, no la ensucies, quita la porquería de por aquí dentro, y ya está. Y punto. No es lo mismo que predicar para ser socios. Han venido testigos de Jehová últimamente varias semanas cada sábado, y ya las últimas semanas me decían, venimos a escucharte. Y yo pensé, ya está, si esto lo dicen a sus jefazos, esto no volverá más. No han vuelto más. No, no, no. El negocio. Hay que hacer pedidos. Una casa comercial tiene sus representantes, no me vengas con cuentos. Pedidos. Si no, mira, pedidos. Vender a Dios cada momento, si no. Si no, mira, ahora tú. Miguel, ¿ha traído la carta a Tony? ¿O la tienes tú ya? Sí. Mira. ¿Sabes qué te digo? Sí, sí. De este joven. Esta carta es de un protestante de Sabadell. Le escribí porque Juan Blanes me envió un folleto de él, titulado Un soldado cristiano, o algo así, algo parecido. No, claro, no puedo aguantar y le escribí. Bueno, me contesta, es cortita. Apreciado hermano en el Señor, he recibido tu carta en la que, aparte de un tratado que mandé a alguna persona, desconozco cómo ha llegado a tus manos, pero el camino del Señor, como bien sabrás, nos puede ofrecer este tipo de sorpresas y alegrías, como el hecho de contactar con creyentes que no conocemos. Permítame que me presente a ti. Nací en una familia del mundo y el Señor se me dio a conocer con 28 años. Actualmente soy miembro de una asamblea de hermanos cerrados. Trabajo en una empresa de mi localidad y, aparte de ello, en la obra del Señor, moviéndome en literatura cristiana y evangelizando todo el tiempo que me es posible y que el Señor me permite. Doy gracias al Señor porque este tratado que ha llegado a tus manos no ha sido de tu agrado y gracias a ello ha sido posible que contactaras conmigo. Sí, desearía que me informaras más sobre la iglesia pobre, ya que no tengo ningún tipo de conocimiento a este respecto. Supongo que este título no deja de ser más que una denominación, ya que una iglesia o asamblea es rica en Cristo. Infórmame en cuanto sea posible. Por mi parte te envío un catálogo de literatura y otros, que es lo que dispongo a tu servicio. Bendiciones en el Señor, Joan Soler, Sabadell. Y el catálogo son tres hojas, cinco, por las dos caras, y todo pone Nuevo Testamento, estudio sobre el Génesis, estudio sobre el Éxodo, panfletos, 1870, 710 pesetas, 220 pesetas, 550 pesetas, todo lleno de pesetas, pesetas y pesetas. Más pesetas. Ya está. Ya está. Ya se dice todo. Ya me ha explicado todo. Así que ya lo sabes. Bueno, empieza a vender ahora a toda la gente de allí. Mensajes, este mensaje, tantas pesetas. El de María tiene un poco más pequeño, menos pesetas. El de tal, más grande, este más grande de Luis, más pesetas. ¿Sí? Podemos por tamaño. A tanto el folio, como los periodistas que cobran a tanto el folio. Ahora, esto que ha dicho este chico tiene, en una cosa tiene razón. Que para mí es lo único que he acertado, que nació en una familia de la tierra. Esto me ha gustado mucho. Me ha sacado de duda. Pero eso parece que le ha dado mucha gracia, ¿no? Menos mal, ¿quién no ha dicho? Espera, que como te sigas canteando va a decir que es un extraterrestre. Por lo que circula por ahí, sí, es raro. Es raro que diga que nació en la tierra. Me ha gustado, pues está lleno de humildad. Sí, porque además, es de la tierra. Honestidad, y ha nacido en una familia de la tierra. De la tierra. Hombre, es que solo faltaba que dijera que era un enorme. Nos vamos a Vita Real. Está lleno de franqueza y de conocimiento. De franquicia. De franquicia. De Franco, ¿no? Juan Carlicia. Sellos de Franco. Juan Carlicia. Ay, ay, ay. Pero este mundo se mide. Lo de... ¿Mm? Que es normal que se mida por siempre por las pesetas. Ah, porque es normal. Ya lo dijo el rey Midas. No, ¿el porque está implantado así, digo. De, o sea, en general la gente, en general. Ay. Yo sí quiero decir que lo que ha leído Castro del buff, este tío, a mí me parece buff, sí, un buff que pasa de la iglesia a la política, me parece un tío muy peligroso, porque por lo que dice hoy, no está tan lejos del Vaticano, está al contrario. Lo que hace es una jugarreta con una doble mano izquierda. No, que no está lejos. Y dice, mientras haya fe, la fe más fuerte que la iglesia, pero que fe. La fe con ellos. Y está hablando de un gobierno mundial, claro, con el trono en el Vaticano, pero este es más peligroso que la Inquisición. Ay, este tío, y se ha salido. En cambio el mensaje habla del Odisea. La Odisea coincide, que tampoco tiene por qué tener razón, pero en fin, si forzamos un poco el alambre, coincide con Erasmo, o sea, con Nostradamus. Con Homero, la Odisea. No, bueno, pero es Odisea, es otra cosa. Es otra cosa. Pero coincide con Nostradamus, así como lo dice el mensaje y así como se lee el Apocalipsis. Y a mí me parece un poquito más, que tampoco tiene por qué ser así, pero en fin, que podría ser más acertado este camino que el del el Kuhn con eso. Yo lo que no me interesa no me acuerdo nunca. Tengo la mente en blanco. Ahora me ha hecho recordar también un artículo que había de Antonio Gala, donde contaba la historia en el país, contaba la historia de un amigo suyo que era cura, que se había matado hace unos días en un accidente de moto. Y claro, rememoraba las palabras de su buen amigo, tal y cual. Dice, y una de las cosas que me dijo era, dice, estos de los teólogos de la liberación, dice, son los peores, son los que más están atados al Vaticano. Claro. Y eso lo dijo un cura, explicaba este. Claro, porque este no era tonto. Es la otra tenaza, de la otra punta del mismo tenedor. A ver si me entiende. El Vaticano tiene una parte dogmática y la otra parte liberal, en plan político, pero es como los jesuitas de antes. Los jesuitas fueron expulsados, incluso de España en el siglo pasado. Quiero decir que son los mismos, pero que se cambian el vestido. Y uno va por política y la otra va por... Cuando la religión falla, avanzan en política y después al revés. Pero son los mismos. Los mismos, idénticos. Creo que, con lo que ha leído y Castro, todavía lo veo más dogmático a ese que no sé qué. Que por ejemplo, Yáñez, este, el presidente de la conferencia... Elías Yáñez. Ayer, no sé, lo viste en el periódico, había un escrito, bueno, una entrevista suya. Y llegó a decir que en la política, ¿no? Que hace falta la ética. La ética del hombre del Evangelio. Todo muy bien. Que se llega por la fe y tal. Pero que a esta ética se puede llegar desde fuera sin tener la fe. Y esto es muy importante. Sí. Que lo diga un bicho de esto. Claro, sí. Porque está dando mucho argumento, pues yo que sé, a gente ateos oficiales o agnósticos oficiales o gente de esta. Pues que... No hace falta la fe de la iglesia para llegar a la ética del bien vivir. Pero esto hace mucho tiempo que se dice por aquí. Lo dijo Teodoro Úbeda en una entrevista hace 2 o 3 años, me acuerdo que lo dijo, que no sé, que hablaba de religión y turismo y... Y al final me acuerdo que hace este comentario de que lo importante es seguir la conciencia y ya está. O sea, que lo que dicen es maravilloso, pero siguen con el... No, pero esto de ayer, si acaso traeré el periódico, si no lo habéis visto, creo que lo tienen. Porque yo creo que se le escapó, porque él mismo estaba quedando sin entender, haciendo esta manifestación. Se puede aprovechar. No, yo me lo apunté. En mi chuleta. La posición de la iglesia católica siempre ha sido muy cómoda. Tiene un pie en cada barca. Claro. Esta se hunde, pone más peso del cuerpo en la otra barca. La otra se hunde, más en una. Siempre está nadando en dos aguas, en dos barcas. Por si esta se hunde, tener un pie fijo en otra. Por eso es muy cómoda. Sí, pero la gente, si le quita las dos barcas, va de cabeza al suelo. Pero la gente no cae en eso. La gente ve lo que le interesa, la parte... No se le quita nada. Lo que le interesa, la parte negativa. ¿Qué va? gracias. Con la sotana flota. No, es que hay anclas de superficie que son como paracaídas. Y esto es la sotana de esta gente, por esto la deben llevar. Ahora mismo, si pasara algo que ganara el Partido Popular, por ejemplo, es un ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Que ya tienen ellos, que sí, se puede votar, pero el Partido Popular dice lo mismo que los socialistas sobre el aborto. Ah, pero si lo dicen los del PP, no es tan malo el aborto, como si lo dicen los socialistas. O sea, es un aborto, un abortito, es otra cosa. Esto lo acepta la Iglesia, acepta el programa del PP, y está diciendo lo mismo sobre el aborto. Entonces, ¿qué pasa? No, lo mismo no es. Creo que es bastante diferente. Es un aborto consentido. Pero no recoge todas las posibilidades de aborto que recogen los otros partidos. Es que los otros no es otro. Ah, no. Pero está aceptando lo que hay ya aceptado por los socialistas como ley. No aceptan el cuarto supuesto porque los socialistas tampoco lo han aceptado todavía. No, los socialistas. No lo han aceptado en las Cortes. Entonces, mantienen la misma postura. Ahora yo creo que lo que ha dicho el frente al principio Tomeu, he dicho que si la iglesia rica ahora se iría, pues saldría otra. Yo creo que irán saliendo iglesias ricas, bueno, es como aquella canción mallorquina, que mientras allí en tontos, que podían mirarme. Sí, claro. Mientras haya gente que lo necesite, ahí habrá iglesias ricas que saldrán. Ahí. Yo pienso que el cambio no será por la conversión del estamento religioso, sino será por un cambio a la gente. Cuando la gente le diga, señores, no necesitamos a Paseo, porque como ellos están chupando del bote, ¿para qué narices van a cambiar ellos? Ahora bien, dejadme ahora que no se me escape a mí la cosa. Ahora yo os haré una pregunta, y podéis contestar vosotros, cada uno según lo que vea en esto, y lo que haya leído de estos señores, hablemos de todas las religiones en general. En este mundo, todas las religiones. Yo pregunto, soy el que diremos que no sabe nada de religiones. He venido de la quinta puñeta de la tributal, de, en fin, no. Oigo que habláis de religión, de religiones. El objetivo de estas religiones, ¿qué es? Ahora, cuidado, no vayáis a... Si es la política, el dinero... No. La cosa normal. Predicar a Cristo. O a Buda... Ahora, yo hablo en general de todas las religiones. Y os pregunto... ¿Para qué? ¿Qué es? Yo creo que encontrar lo que buscan estas religiones. Encontrar la felicidad. A la gente, ¿qué es lo que les predica? El amor. La lógica sería el amor, pero... Les predican el conformarse y mantener todo exactamente como está. Que no tambalee el poder. No, esto no, es lo que predican las religiones. No, el esencial sería... Es la teoría. Yo busco ahora, pregunto... ¿Qué es lo que enseñan? Sí, por ejemplo, vosotros sois de diferentes religiones. Y yo pregunto, supongamos, aquí a Luis, que le hago una pregunta a él y le digo, bueno, ¿y para qué sirve, supongamos, esto de esta fábrica de electricidad que estás trabajando? Porque yo no sé qué es esto de electricidad. ¿Me explico? Entonces, tú me darás una idea, que llegarás a darme la luz esta, porque la fábrica y esto, y... O sea, que el objetivo de la fábrica será, Tomeu... La electricidad. Sí, alumbrar las casas. Exacto. No, bueno, pues espera. Ya lo entiendo. Ahora todas las... Ya está. Ahora yo pregunto a todas las religiones, y vosotros sois de diferentes religiones, ¿qué es lo que predicáis? Hacer buenos chicos. ¿Eh? No, no es esto, es que si quitamos alguna excepción oriental, sí, el oriente, solo se predica la vida futura, el vivir mejor después y el sufrir aquí. Esto es lo triste de las religiones occidentales, que te venden el bolo para la vida futura, pero no la felicidad aquí en la Tierra. Ninguna religión te la vende. Bueno, pero yo creo que la felicidad es a lo que apuntan todas las religiones. Sí, pero la vida futura, no aquí. Predican el amor. Ahí está el problema. El amor, pero no puro. Pero todas predican un Dios. Que lleguen enseñando. Sí. Bueno, pero predican a Dios. Insisto con la pregunta. Vosotros sois ahora... Bueno, dejemos estas religiones tan de tan lejos y vayamos a este llamado cristianismo católico y protestante. Todas las sectas de hijos de Jehová, etcétera, y están todos aquí representados. Y yo os digo, bueno, y todo esto, para mí, ¿de qué sirve? Si yo me hago de una... De cualquiera de vosotros, católico, protestante, esta secta, la otra. ¿Qué es esto para mí? Para el ser humano, pero en este caso para mí. Para orientar tu vida. Bueno, para ser mejor persona. Sí, no. La salvación. No, es que no la necesitas. Claro. Por supuesto. La salvación. Es que la salvación después de la muerte. Bien, pero... Para tener más luz, más claridad de las cosas. No. Pero, ¿para qué todo esto? Para ser buen chico. Exacto. Para que me porte bien. Y en este caso... Pues, para ganarme el cielo. ¿Eh? Para ganarme el cielo. No, pero ahora parte de todo esto. ¿Y si no existe el cielo? Para portarse bien. Esa, o sea, pero por lo menos tienen miedo aquí en esta tierra. Pero si todas las religiones, y en este caso el llamado cristianismo, me dice a mí... Al final, esto, que me porte bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Me puedo portar bien sin ellos. ¡Ahí está la cosa! ¡Ahí! Pero ahí viene bien el ejemplo de los albaricoques de Miguel. Porque si uno se portara bien, no, el ejemplo, no haría falta ni la Biblia ni nada. Pero estas religiones, lo que te enseñan realmente es que si te portas mal, te podrás confesar. Ese es el problema. Entonces ya entramos en este terreno escabroso. Claro. Pero el punto básico, y vayamos a la pintura. Una tela en blanco, el lápiz y pinturas. Caetano, ¿y por qué tienes esta tela aquí en blanco y estás preparando estas pinturas? ¿Cuál es el objetivo de esto? Pintar. Me explico. Un caballo, una cara, un paisaje, un bodegón, la tela, las pinturas. ¿Y esto para qué? Para pintar. ¿Para qué la religión? Para que seas buen chico, buena persona, para que te portes bien. Bien. Y si lo intento por mí mismo y os mando a hacer puñetas a todos, ¿qué pasa? Pero es que ya lo dijiste con el ejemplo de la paella. La religión es un manual de cómo comerse la paella. Ahí está. Entonces, ahí, ya está dicho con la paella. Ya está dicho. Entonces ya te puedes comer la paella directamente. Aunque sea con la mano, es igual. Te va a alimentar igual o estará más buena encima. Más buena. Y las gambas. Porque yo era un chico y mi abuelo me puso a prueba. Y me dice... A ver si me dices, si me adivinas, ¿cuál es el vaso más limpio? ¿Lo sabéis? La mano. ¿Quién es su adivino? Ya te has pasado. Me has estropeado la cosa. Las manos, es el plato más limpio. Hombre, hasta cierto punto. Hay un agua que cae de un... Sí, pero, hombre... Sí, pero aún si llevas las manos sucias, eres tú, no es el vaso. No. Por lo tanto, el vaso más limpio... Pero vamos. Aquí ha dicho que es el que no se ensucia, o sea, que haga el vaso. ¿Quién? Pues ha dicho que es el que no se ensucia, para el vaso más limpio. Sí, sí, pero es muy difícil porque aunque sea de polvo, se ensuciará, o sea que... Pero, aquí el detalle... Que vienen aquellos dos tipos, testigos de Jehová, que hay uno, o vino uno, que me parece que Tony lo conoce, aquel en... Aurelio. Déu les ha obedecer. Bueno, les dije yo un domingo por la mañana y hablando, y bam, bam, bien. Pero imaginemos que yo sigo con vosotros a la venga y estudiar la Biblia y pasan unos meses y después me diréis, caramba, Caetano, tú ya estás muy avanzado, ahora te falta lo importante, que te bauticemos. Claro, claro, venga, que me bauticéis. Ya soy testigo de Jehová, voy a las reuniones, voy a las casas hasta donde pueda con mi reuma, pero ya soy testigo de Jehová. Pero resulta que yo no creo ni en Dios Jehová ni en vosotros. Yo lo hago por mis conveniencias materiales, de lo que sea. ¿Qué pasa aquí? Seré testigo de Jehová. Y me dicen, hombre, ya no serás un testigo de Jehová, serás un falso testigo de Jehová. Y a nosotros nos engañarás, a la sociedad, a los pastores, pero a Dios Jehová no puedes engañarlo. Ahí está el detalle. No puedo engañar a Dios, a vosotros sí. Entonces yo tengo que procurar estar bien con Dios. Y si estoy bien con Dios, vosotros sobráis. Va. Caetano sí tiene razón porque esto, pero ya es hora ahí. Y otro día hablaremos de esto. Ya hace meses, meses, o un año o dos ya, no han vuelto más. ¿Qué pasa aquí? Claro, vieron que yo quería comer yo solo. Y esto, porque resulta que los padres, y sobre todo las madres, dicen a los pequeños, venga, la cucharadita, cucharadita, pero llega un momento, ¡ah, coge la cuchara, venga, come! Y Magdalena y yo todos contentos porque la Lucía, de pequeñita, ya empezaba a comer. Y no sé en qué sitio fue que una señora dice, habíamos ido a comer, no sé dónde es, justamente yo. Y una señora le dice, pero señora, ¿y esta niña qué edad tiene? ¿Qué tenía? 2 años. Y ya comía sola. Es decir, los padres, las madres, ya verás a Castro, cuando el pequeño ya empieza a cogerse él mismo el biberón o a comer allí con las manos, lo contento, las babas le caerán, porque son padres y quieren a sus hijos. ¿Qué pasa con todos los jefazos de todas las religiones? Que se enfadan cuando sus hijos, porque la Santa Madre tiene muchos hijos, la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Y cómo se enfada esta Santa Madre cuando sus hijos quieren comer solos? ¿Me explico? ¿Me habéis entendido? Sí. Y la procura comer solos, aunque se enfade la Santa Madre y el Santo Padre y toda la familia. Los santos tíos. Parece mentira una cosa tan, pero tan sencilla, que la hayan complicado tanto. Ya, quieren ser imprescindibles. Vamos a ser presididos. No van a hacer peinar. Eso también. Chichi. Hay que ver lo que trabajan para no trabajar. Sí. No duermen ni por la noche. El obispo lo dijo un día. No le dejáis dormir por la noche. Ah, ahora, hasta que no se me escape, ya encaja todo esto también. ¿Y ese que es Pilet? De Palma, político. Sí. Del PP. Del PP. Y del Opus. Y del Opus. América. Y decía estos días la prensa, la fotografía y tal, y hacen preguntas, una especie de diálogo, así también preguntas y respuestas. Y le pregunto al periodista sobre qué paso que han hecho santo en Escriba. Y hay una palabra, claro, yo, de tener, bueno, la edad vuestra y las manos, yo escribiría cartas, pero a toda máquina, una tras de otra. Porque caramba, cuando yo vi aquello, dije, ¡qué carta maravillosa aquí hay ahora! Y una palabra sencilla, de Gilet este. Yo era periodista, y de este hombre, que de Balaguer, que... a ver si entenderéis bien las cosas así como yo las entendí. Yo contesté y dice, nada ayer este. Era un santo. Ahora lo dejo, a ver. Hombre, es que cualquiera puede ser un santo si se ha muerto. No, no. Si sí, sí, sí, era, si era, es que no lo es ahora, para que lo sí, si era, ya no lo es. Claro. Ahí está la cosa. Era un santo. ¿Ahora dónde está? En el infierno. Si era un santo, no es un santo. Y seguro que este hombre no se dio cuenta de que es la cosa. No, era un santo. ¿Eh? Era un santo, pero si lo han canonizado. Porque, cuidado, no sé si me explicaron, de no haber sido canonizado así, era un santo. Pero si ya lo han hecho santo en el Vaticano, y este dice que era, es un tiempo pasado, ¿no es así? Y el futuro y el presente, ¿qué? De santo nada. ¿Y qué pasa con los que ahora rezarán a este no santo? No puede ser. Vendrán a un ex-santo. A un ex-santo. ¿Verdad? Cuando da el conte. Yo es quien foto hinchado uno, es quien ni un sábado no se trobo. Ya, ni un sábado, ¿eh? I, ja, ja. Jo que faig ara moment, sí, sí. I és perquè, Maria, Dios nos ha puesto esto para pensar, no para la permanente y esto para las mujeres. Nosotros los hombres nos pasamos, bueno, yo me paso un poco la peine por allí y aquí se queda porque yo no llego bien con esta mano, pero no es para ir bien peinados ni para llevar un buen sombrero. Y además, ya me dirá aquí, este hombre, compadre, este ya se pasa de esto de ir bien peinado. Siempre. Va perfecto. Va perfecto. Porque se hace la raya ancha. Así es que. Pero os dais cuenta de pensar la gente. Pero hay mucha gente que no piensa. Que este mismo hoy, creo que era hoy en el periódico, que decía. Venía a decir, una pregunta del periodista, venía a decir que si él tuviera problemas, claro, como estamos en campaña electoral, si tuviera problemas con el Opus para seguir la política del PP, dejaría el Opus. Un momento, esto no se lo cree él, porque es que dejaría hasta el PP de rebote. Ah, porque le pegarían dos tortas, que es le quitarían la silla debajo. Pero cuando dijo eso del santo... Esto no es verdad. Gilet dijo que... Porque el periodista le dice, bueno, yo lo puse y que le dirige... Le... No, no, cuando me dirija yo dejaré de ser de lo que dice. Sí, pues mira, debe ser lo mismo, debe ser lo mismo. Esto es imposible para esta gente. Está... Se la saben todas, pero a veces pienso de que no son tan sabios como parecen. No. Ya lo está dirigiendo, ya... No, ¿sabe por qué? Porque son esclavos de su amo. Ahí. Y no ahí, son libres. Y no tienes ideas. Y si no eres libre, no puedes. Ahí está la cosa. Funcionar nada. Ahí no puedes. Y ellos son esclavos, aunque sea una cadena de oro, pero es esclavo. Esclavos. Sí. Aquellas mujeres. ¿Entendían? Estas señoras en aquel momento. Que tienen unos 50 años, testigo de que van dos mujeres. Ya se marchaban y una me da una revista. Y yo no doy ni una peseta, ¿eh? No, te la regalamos. Ah, bien. Entonces mira, y tenía unos mensajes a mano y esto también. Ah, no, un Cayetano. No podemos leer cosas de estas. Entonces, Satanás, el demonio, no podemos leer que no sea de lo nuestro. ¿Cómo? Y yo aquí tengo libros vuestros y la Biblia vuestra, bueno, es mío, pero me lo regalaron, pero son libros que... Sí, pero es de la Bastover, es de la... ¿Os dais cuenta? Y, no. y llamamos a esto el siglo XX. Y nos quejábamos... Mujeres de 50 años o 45... ¿No? Y no, que parecía que... ¿Qué es eso? No lo entiendo este. No nos podíamos quejar de la censura de Franco. Con estas iglesias y esta religión. ¿Todavía te dejaba más libre, Franco? ¿Y de mucho? Es que yo no puedo comprender esto, llegar a este punto de... No, no, Cayetano, no podemos verlo. ¿Qué es eso? Es de pasión. Esto se nota que no están en la verdad, porque si la verdad toda la libres y no pueden leerlo. Pero si una vez, y esto que voy a decir ahora lo he dicho algunas veces, pero era familia nuestra. Una boda, sabía de mis hermanas. Católica de pies a cabeza, un catolicismo. Y me voy un día, cojo un libro de Allan Kardec, espiritista, lo corro, periódico, ¿no? Me dejo mirar una página o dos, ya preparado ahí. Catalina, tienes que leer esto, pero no me digas de quitar el forro del periódico ahí, no, no, no. Después ya hablaremos del libro. Tú lees esto. Caramba. La otra. ¡Qué maravilla! Está muy bien escrito esto, tío. Puesto en tío. ¿Te gusta esto? Muy bien escrito, muy espiritual. Entonces, mira, quito la funda aquella de periódico, ¿eh? Allan Kardec, su libro espiritista. ¡Oh! ¡Ay, tío, pero por qué me has traído esto! ¡Y esto es pecado, y esto! ¿Qué pasa? Ya debió volver el libro. Pero, da pena esto, estas reacciones. Ya estaba casada esta chica. Da pena. ¿Te dones conto, Tomeu? ¿Vol dir que ho veu? Está muy bien esto, muy espiritual. Después, ¿qué pasa? Yo es lo que siempre me intriga muchísimo, porque el ser humano, en el fondo, de verdad, no quiere ser libre. ¡No quiere! Teme a la libertad. ¡Ahí está! Pero en todos los niveles, incluso parejitas que se casan y parejitas que no sé qué y no sé cuánto, se teme a la libertad. A la libertad. Y creo que va para largo. Porque tema, a esta chica, el tema ese, para dijeron, que cambie. Todo lo católico es bueno, lo que no es católico es del demonio, es Satanás. Y punto. Y lo aceptan. No dice en un párrafo, en un versículo de la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Eso lo dice Pablo. Pero la mayoría de gente católica y protestante que es hijo de Jehová le pasa por encima. Ah, que lo pasa por encima, que lo pasa por alto. Y lo dices a estos tipos, sí, pero, y te buscan en otras cosas y... ¿Qué pasa aquí? Pues vaya, que se den el libro muy a conciencia, ¿eh? Muy detenidamente. No, lo que pasa es que le deben dar... Mucha molta, ¿eh? No puedo poner este libro, lo que tienes que leer. Pero por esto, mientras haya este miedo, saldrán políticos, saldrán monarquías, saldrán religiones, seguirá todo igual, mientras haya este miedo. Estaré trabajando, para hacer que lo diga un poco. María. ¿Qué saliste? Bueno, va a dejar a las 12 de las cuarto. Con el Pablo aquí, una y una. Si queréis venir, que son unos chicos. Hola. ¿Qué tal, joven? ¡Aprende! ¿Qué has dicho? La carrera de libertad. ¿Sabes que hay un libro de un escritor? ¿Sabes un libro que de un escritor? Me parece que es Eric Fromm, que se titula Miedo a la libertad. La verdadera libertad está dentro. Pero miedo a la libertad. Pero María no tiene miedo a la libertad. Se ha casado toda la libertad. Ah, me siento libre de eso. mucho cuerno. Teníamos un hombre que trabajaba con nosotros. Era un hombre de unos 30 y pico de años. No. Un trabajo. Y el maestro patrón un día le dice, caramba, parece que te da paso, vaina. ¿Te da temor el trabajo? Y le dice, no. Aquí Papá Noel no me da temor el trabajo. Yo me acuesto con el trabajo. ¿Has entendido? No mucho. No tenía temor al trabajo. Se acostaban con el trabajo. Y acostarse con el trabajo era que no trabajaba. Así trabajaba poco. Que trabajaba vagueando un poco. Y le pasé una cosa. Es que tenéis razón, tendremos que venir contigo nosotros también. Porque yo creo que Satanás se avergüenza de la porquería que hay en este mundo. Una cosa simbólica todo esto, pero es este Satanás particular de esta persona que es, no cree en Dios porque ve las injusticias. Caramba, amigo Satanás, la sabes larga tú también. Y ahora resultará que Satanás será un buen apóstol también. Me explico, es fuerte esto, ¿eh? No, es que si rezas, pero a es que si rezas a Satanás para que se haga justicia, estás rezando a Dios. Es un problema de palabra. Y además, ¿a quién rezas realmente? Además, en el fondo, aunque sea Satanás. Pero ¿qué nos dirá el sacerdote? ¿El cura? ¿El pastor protestante? ¿El rabino? ¿Qué nos dirán? ¿Qué nos dirán de este que dice que no cree en Dios? Y de creer en él, o de existir Dios, no permitiría todo esto. Y entonces los sacerdotes de las religiones, en este caso los de más cerca, católicos y protestantes, nos dirán, claro, este es un ateo, no cree en nada. Más que vosotros creéis en el más. Él ve la injusticia y vosotros la toleráis. Sé bueno, chicos, que en el cielo estaremos bien, no os preocupéis. Vosotros moríos aquí de hambre y mucho sol y falta de agua, les dicen a los árabes, que en el cielo habrá mujeres guapas, agua bastante. ¿Cómo se ponen aquí? Y ponen la cabeza en el suelo. ¡Alá, alá! Pero es que la Iglesia Católica también. ¿Cómo predica? Que venimos aquí a sufrir.